te buscaré. Por ti yo daré todo lo que no has tenido nunca, baby, en este mundo. Si por ti yo esperé, ahora que te encontré, no pienso dejarte sola ni un instante ni un segundo. Y no es igual cuando tú no estás conmigo, yo quiero llorar. Ahora que te tengo a mi lado, voy a esperar a que tú respondas. Si tú sabes que sin ti yo no soy feliz. Oye, ¿qué? Sabes que te amaré, aunque pasen los días, los meses. Yo a ti te buscaré, porque voy a enloquecer. Y no ves el tiempo que no he estado a tu lado. Aún sigo desesperado en volverte a ver. Baby, lo que siento por ti es inmenso y nunca lo voy a olvidar. Tengo el presentimiento de volver a vernos. Sin ti nada es igual. Tú sabes que te amaré y por ti yo daré todo lo que no has tenido nunca, baby, en este mundo. Si por ti yo esperé, ahora que te encontré, no pienso dejarte sola ni un instante ni un segundo. Y no es igual cuando tú no estás conmigo, yo quiero llorar. Ahora que te tengo a mi lado, voy a esperar a que tú respondas. Y tú sabes que sin ti yo no soy feliz. Sabes que te amaré y sabes que te amaré. Si por ti yo esperé, yo a ti te buscaré. Yo no soy feliz. Sabes que te amaré, y sabes que te amaré. Si por ti yo esperé, yo a ti te